Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Es jueves y tenemos muchas cosas de las que podemos hablar. El día de hoy, bueno, vienen maestras, doctoras, consejeras, alumnas, todas que tienen una relación cercana con la unidad de género de la Universidad Veracruzana, y que nos van a platicar un poco de lo que ha significado para ellas, pues, este trabajo, que si bien no es una carga específica, sí representa una responsabilidad importante dentro de sus respectivas áreas de desempeño, porque, bueno, pues tienen que enfrentarse, son la primera línea que atiende a la comunidad universitaria y la que, bueno, pues de alguna manera tiene que hacer que caminen algunos procedimientos dentro de los reglamentos de la universidad en materia de género. A mí me da mucho gusto recibir el día de hoy a la maestra Lilian Carrillo Puertos, que viene de la Facultad de Pedagogía. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. También tenemos, por supuesto, a la doctora Rosario Aldana Franco. Ella viene de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos a la doctora Gloria Lira González, que viene de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias, buen día. Y antes de empezar a platicar con ellas acerca del trabajo que hacen como enlaces dentro de sus respectivas facultades, yo quiero agradecer, por supuesto, a Soledad Macías, que como cada jueves está en los controles, a Brenda Coronado, que por supuesto es fundamental para que este programa salga al aire, de Aldo Camacho, que está pendiente de la transmisión vía streaming. Y bueno, pues comenzamos con el tema del trabajo de las enlaces dentro de las diferentes facultades. ¿Qué significa? A mí me gustaría que me platicaran, ¿qué significa? ¿Qué hace una enlace dentro de una facultad? Un enlace de género. Bueno, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica tenemos una particularidad, somos pocas mujeres. Así es. El 90% de los estudiantes y de los profesores son hombres, y las mujeres somos apenas el 10%. Entonces, la dinámica social y la convivencia puede resultar un poco ruda, porque está permeada, regida por los supuestos masculinos. Entonces, lo primero que nosotros hicimos en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica fue hablar con los demás, con nuestros compañeros, para decirles que a veces algunas de sus expresiones, que para ellos son de camaradería, de familiaridad, a nosotras nos resultaban incómodos o hasta agresivos. Y para ellos fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa porque no se lo imaginaba. Ellos llegan a vernos como un camarada más. Pero sí tenemos que decirles que algunas de estas expresiones, de estas dinámicas de convivencia, pueden resultarnos incómodas o hasta agresivas, y que tampoco sabemos cómo responder ante esas dinámicas. Entonces, bueno, en el caso de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, eso fue lo primero que hicimos. Como enlace de la unidad de género, comenzar a hacer conciencia entre los compañeros de que lo que para ellos puede ser natural, para las mujeres puede resultar incómodo. Claro. Pues porque tenemos perspectivas distintas de la vida, percepciones distintas de la vida. Y pues su primera reacción fue de sorpresa, pero claro, ha habido una gran cooperación tanto de los estudiantes como de los profesores para ser conscientes de esas dinámicas y que cada vez nos afecten menos a las mujeres. Claro. Por ejemplo, también hemos tenido que atender algunas denuncias, algunas quejas de estudiantes que se sienten, pues, que sienten que sus derechos han sido menoscabados, han sido agredidos o se han sentido amenazadas por las actitudes de algunos de los colegas. Y bueno, con la asesoría de la unidad de género de la universidad, hemos logrado canalizar de, de buena manera uh-huh. estas quejas y estas denuncias que no han sido muchas, ¿no? Yo esperaba que fueran más, uh-huh. dada la composición que tiene nuestra facultad, pero en general han sido pocas y se han resuelto con apego a la legislación universitaria. Uh-huh. Creo que el principal reto para mí fue aprender de leyes, por ejemplo. ¿Sí? Fue claro. Un poco complicado para mí involucrarme en esto del uh-huh. derecho y cómo proponer acciones sin lesionar a nadie. Claro. Tratar de armonizar. Sí. Y para eso nos constituimos también en un comité de género donde hay alumnos, alumnas, maestros y maestras. Okay, ¿qué ha sido la parte más complicada dentro de esta facultad? ¿Los estudiantes, los maestros? Yo creo que los maestros. Los maestros son más difíciles de convencer porque ellos pues tienen una personalidad ya formada, uh-huh. la han probado a lo largo de varios años y para ellos ha sido más difícil entrar claro. en esta dinámica, uh-huh. pues porque nunca se hubiesen imaginado que parte de lo que ellos hacían de forma cotidiana podía resultar impropio para algunas alumnas. Claro. O para algunas maestras. Entonces, creo que los maestros, porque tienen su personalidad formada. Perfecto. Entonces, para ellos cambiar su paradigma después de tanto tiempo ha sido más difícil. Los chicos han sido más colaborativos, más uh-huh. permeables a esta dinámica de la perspectiva de género que los profesores. Y yo lo atribuyo al nivel de consolidación de la personalidad. Claro, claro. Y bueno, en el caso de la Facultad de Pedagogía, que bueno, pues yo entiendo que la situación es al revés. Son más mujeres que hombres dentro de la comunidad en la Facultad de Pedagogía. ¿Qué ha significado ser enlace de género y qué se ha encontrado ahí? Ok, muchas gracias. Efectivamente, a diferencia de la compañera, la facultad tiene un 70-75% de población femenina. Una vez que fui nombrada como enlace de género, pues bueno, nuestra actividad o nuestra tarea era contribuir en nuestra entidad académica de tratar de disminuir y erradicar hasta cierto punto las manifestaciones de violencia, uh-huh. de violencia de género, ¿no? Violencia hacia la mujer o algunos tipos de discriminación, porque también parte de la población que tenemos nosotros es alumnos homosexuales. Okay. Y vemos que hay una fuerte discriminación, comentarios que, como ya mencionó la maestra, a veces pasan como normales. Sí, claro. Se normalizan ese tipo de comentarios y, pues, bueno, aquí con nuestras compañeras o con la población que ya mencionaba que la mayoría son mujeres y al igual que los maestros son en mayoría mujeres, nos damos cuenta recientemente junto con una compañera aplicó una encuesta de los sobre discriminación y racismo y nos damos cuenta que las mujeres contribuimos a que estas prácticas se uh-huh. sigan efectuando, ¿no? Claro. Al normalizarlas, al permitirlas, y pues muchas veces escuchamos entre la misma población de, es que tú lo permitiste, pues es que venías vestida de esta manera, uh-huh. es que no debiste dar pauta, ¿eh? Y ese tipo de respuestas se dan entre compañeras, se dan de manera frecuente y aquí el reto es cómo concientizamos y nos concientizamos de que pues eso no fomenta claro. o sigue fomentando más bien esta reproducción sí. de los patrones de violencia. Claro, uh-huh. En el caso de la Facultad de Derecho, bueno, pues tienen una población más o menos homogénea, tendrán un 60-40 aproximadamente. ¿Cómo funciona la dinámica de la atención a la violencia de género dentro de derecho? Y bueno, particularmente hablar de la Facultad de Derecho y hablar una cuestión de género, pues así como que somos el centro de atención, sí, ¿no? Claro. Que aquí todo tiene que estar bien. Nuestra población, tenemos más o menos un 60% de chicas, o sea, uh-huh. tenemos más alumnas que alumnos. Uh-huh. Y pareciera fácil, pero nuestro propio género es violentado por nuestro propio género, uh-huh. desafortunadamente, cuando uno quisiera pensar que es a la inversa. Claro. Uno de los principales problemas a los que uno se enfrenta es por una cuestión generacional, con profesores claro. que tienen una educación, una formación muy marcada, tradicionalista, sí. de una forma negativa, pero al fin tradicionalista, y ese es uno de los grandes problemas a los que nosotros nos enfrentamos. Pero también hablo de mi caso, soy profesora, y algo que me ha ayudado mucho es que recibo a chicos de nuevo ingreso. Tengo secciones de nuevo ingreso y siempre empiezo así como que a medir el terreno y me doy cuenta que en su mayoría las niñas vienen de una educación tradicional, sí. en la que tú tienes que soportar porque así te han educado, pero se confunde el hecho de ser respetuosa con el hecho de ser sumisa. Así es. Sí, y para los varones, bueno, pues como eso es lo que yo he visto en casa, para mí eso es de lo más normal. Se normalizan situaciones y acciones negativas uh-huh. que dicen es de lo más normal, pero a ver, momento, no es que como se repita, que sea cotidiano, signifique que esté bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Yo trato de generar conciencia en ellos y les decimos, somos un equipo de apoyo. Claro. Que créanme, chicos, que si nosotros las mujeres vemos que ustedes están siendo violentados, están siendo agredidos, estamos con ustedes. O sea, tienen que contar con nosotros y sépanlo, que no nos preocupamos, sino que nos ocupamos. Claro. Eso es lo importante. Y las niñas dicen, no, pues sí, es que es cierto, ¿no? Porque también ellas vienen acostumbradas a que si tú me dices algo, yo te puedo dar un empujoncito. Yo te puedo decir, ay, no, pues es que eres un tonto. No, no, no, no, no. También eso es violencia. Y hay que generar conciencia en los chicos, en las chicas, precisamente que hablar de feminismo no es entenderlo en un sentido negativo. Así porque es. Porque ese es el problema también al que nos enfrentamos, ¿no? Uh-huh. De que se confunde a que no, todo, hasta porque huele la mosca es problema del varón. No, uh-huh. si estamos en derecho es porque todos somos iguales, uh-huh. ¿sí? Y merecemos respeto y no debe de haber discriminación bajo ningún sentido y bajo ninguna circunstancia, porque también nosotros contamos con población de preferencia sexual distinta, pero para nosotros eso se ha ido trabajando poco a poco y es una aceptación y a la persona que vemos se le respeta y ni siquiera... Todavía hay ese misticismo, esa cuestión de burla, esa cuestión de morbo, claro. pero que la estamos trabajando. Ahora, como enlace de género, sí se reciben denuncias que uno tiene que canalizar, que uno tiene que atender de primera mano y que a veces finalmente lo que requieren es nada más que me escuches. Sí, okay. porque a lo mejor yo no quiero que esto trascienda, no quiero llegar a la unidad de género uh-huh. por miedo, por vergüenza, por temor, porque tal vez considero que no voy a ser atendida como me merezco, uh-huh. pero un primer acercamiento, que es escucharte, les ayuda muchísimo. De claro. verdad que eso es lo que he comprobado, y no únicamente con alumnas ni con profesoras, sino también con personal administrativo. Claro. Porque también hay que puntualizar esa parte. La ayuda no nada más es para alumnos y profesores, sino es para toda la comunidad universitaria. Uh-huh. Y cuando se da esta situación, platicar con ellos, acercarse, orientarlos, de verdad que los calma, tranquiliza a las personas, porque también se acercan varones, también se claro. acercan chicos, les decimos, somos iguales, eso que te quede bien claro, ¿no? Somos uh-huh. iguales y no va a haber ninguna diferencia por ser hombre, por ser mujer. Vamos a tratar igual, pero sí que te quede también claro que hay más tendencia, que el porcentaje es mayor hacia la mujer, no significa que te estemos haciendo menos, uh-huh. pero estamos compensando. Desafortunadamente, ¿no? Sí, todos. O sea, sí compensamos, pero desafortunadamente es en mayor porcentaje hacia la mujer, uh-huh. y por eso es que se está atendiendo, por eso es que hay una unidad de género, pero no significa que el género masculino esté fuera y que no se le dé esa protección y que no se le dé esa atención. Estamos abiertos a toda la comunidad universitaria. Ok, y bueno, pues supongo que además dentro del trabajo que tienen que hacer, además de la carga académica que ustedes uh-huh. deben de tener dentro de sus propias facultades, pues deben de estar pensando en cómo sensibilizar a la población, si hay que dar pláticas en algún grupo, si hay que dar pláticas a una generación completa, si hay que llamar a una reunión al personal académico para hablar de una situación. ¿Qué es lo que se enfrentan ustedes en su día a día dentro de estas funciones como enlaces? Sí, lo que tenemos que hacer, creo que mis compañeras van a coincidir, es identificar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en dónde se está focalizando alguna lucecita. No hay que esperar a que se dimensione. En la facultad, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos pláticas, tenemos conferencias. La población dentro del área de humanidades, la Facultad de Derecho es la que tiene mayor matrícula. Uh-huh. O sea, no cabemos en ningún espacio, en ningún auditorio. Lo que hacemos es que por secciones o también se hace la invitación y se les hace... por interés de los profesores, se les lleva, se les agenda. Hemos tenido pláticas, tenemos diplomados, inclusive ahorita tenemos por ahí alguna cuestión de derecho de familia, que porque por ahí tenemos que entrar, porque dicen, es que ¿cómo se puede erradicar? Pues aunque suene muy trillado, todo viene de la familia. Así es. Viene de ahí. La base es ahí, y que es muy difícil conceptualizar en este momento, sí, al día de hoy, la familia, sí, diferentes, pero al fin familia, y las tenemos que aceptar, las tenemos que defender también, porque para eso estamos, todas diferentes, pero al fin son familia y las tenemos que defender y tenemos que darle su lugar, reconocer los derechos y también las obligaciones que nacen, y eso es lo que estamos haciendo desde diferentes temas. Partiendo de la familia, de género, de violencia en el noviazgo, de la violencia en la familia, en el matrimonio, de los cuidados que tenemos, que debemos de tener en cuanto a seguridad para nosotros mismos, inclusive con seguridad pública, tenemos también convenios, hay pláticas, porque todo influye para poder hablar de la protección de género, de la violencia de género y cómo poder coadyuvar, no precisamente como Universidad de Veracruzana, porque la Universidad de Veracruzana tiene esa apertura para poder llamar a todas las instancias que tengan que ver para apoyarnos y poder decir, hey, alerta, cuídate de esta forma. Y nos ha dado muy buenos resultados. De hecho, acabamos de concluir unas jornadas donde tuvimos personal de la Policía Federal, sí, inclusive, ¿cómo te puedo ver? Y nos dicen, hey, si ves que alguien te está atacando, no le mires primero a la cara, primero fíjate qué zapatos lleva y qué pantalón lleva, porque se pueden quitar, se pueden desmaquillar, se pueden cambiar la charra, se pueden cambiar la playera, pero los zapatos no va a dar tiempo de cambiarlos. Okay. Sí, de verdad, ha sido una experiencia maravillosa, y hablar de violencia en el noviazgo y de violencia en la familia, los chicos entran con una idea y conforme van transcurriendo los minutos de la plática, ve uno cómo se va transformando el rostro y cómo genera conciencia. También en una ocasión que me tocó dar una plática de familia, cuando yo dije que al macho se le olvidó que al momento de pisar la flor esparcía las semillas, al terminar esa plática, varias chicas se han acercado conmigo y pues algunas lloraron y otras me dijeron, ¿qué hago? Platiqué con ellas. Y puedo decir que el día de hoy, sin haber acudido a una denuncia o a una queja, su vida se ha transformado, porque ser enlace de género nos lleva a sensibilizarnos de una manera impresionante con los chicos, que pues a veces, aunque no sea correcto, uno los acoge, uno los protege, y es una de las grandes satisfacciones que ser enlace de género. Claro. y ser profesor. Gracias. Y en el área técnica, bueno, pues las propias personalidades de quienes están en el área técnica son distintas de las de humanidades. Sí. ¿Cómo se enfrenta el día a día de un enlace de género dentro de esta área que, bueno, pues están adaptados a atender temas de números, de fórmulas, de situaciones totalmente distintas? Bueno, nuestra comunidad es reacia al tema. Uh-huh. No son tan permeables como en la Facultad de Derecho. Somos reacios como comunidad a este enfoque, a este tema. Pero sí les interesa. Uh-huh. Y pues sí nos ha pasado escuchar a chicos, a chicas que tienen distintas dinámicas familiares o en la escuela que les parece que no están favoreciendo su desarrollo. Uh-huh. A veces podemos intervenir y a veces pues solo escuchar porque no quieren proceder. Entonces tratamos de apoyarlos, de orientarlos. Por fortuna, el director de mi facultad es muy, él sí es permeable a estos uh-huh. temas. Okay, eso es una gran ventaja, claro. Claro, y él apoya mucho estas acciones y está siempre muy pendiente de lo que ocurre en la comunidad, pero sí ha sido complicado convencerlos de que tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de la equidad de género y tenemos que procurarla y tenemos que ser conscientes y a lo mejor llevarnos a empujones y con palabras altisonantes era lo normal en ingeniería, pero podemos cambiarlo. Así es. Podemos cambiarlo para que todos los integrantes de esta gran comunidad nos sintamos parte de ella y cómodos en ella. Claro. Vamos a ir rápidamente a una cápsula y regresamos. Estamos hablando del trabajo de las enlaces dentro de las facultades. Púrpura, transformando imaginarios. Hola, hola amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras en un vuelo más por los libros escritos o protagonizados por mujeres. Pero no, en esta ocasión me salgo un poco del huacal y les quiero recomendar una revista de divulgación científica que se llama La Ciencia y el Hombre. Oh sí, en esta ocasión el número E está increíble desde la portada. Pero cuidado, es una trampa, es una reinterpretación de La Gran Ola y se ven algunas flores y otros elementos de colores en el mar, que en apariencia podemos decir ¡ay, qué bonito! Cuando en realidad está develando un fenómeno que no debería de estar pasando en el mar. Así que esta revista desde el principio te está pidiendo una actitud de detective, de develar el misterio y tener una actitud interpretativa. La verdad es que los artículos son muy amenos, son muy cortos y aterrizan mucho la ciencia. Sí, la ciencia para todos. Les quiero decir que si últimamente te has enterado un poco de lo que ha pasado en las redes sociales con Greta Thunberg, bueno, aquí vas a encontrar la respuesta a ¿debemos entrar en pánico o no? La verdad es que yo creo que sí, el pánico pero en acción. Tener muchos argumentos para saber por qué sí el cambio climático está pasando y está pasando para mal y cómo revertirlo. Como los científicos están investigando desde diferentes pares, ¿cómo se puede contribuir a que el planeta no siga sufriendo este gran cambio drástico y, bueno, la huella de carbono vaya para menos, ya no tantas emisiones? De hecho, hay un artículo precioso que se llama Navegando contra el cambio climático, donde te cuentan un poco la historia de Greta. También está la huella de carbono, el impacto de los aviones, cómo comunicar cambio climático, ABC del cambio climático, agua y cambio climático y, como ves, ni siquiera he llegado a la mitad, va a acabar muy bien informado con muchos argumentos de por qué. Sí, todos tenemos que conocer a nuestros científicos, investigadores y tecnócratas locales que están haciendo algo al respecto. Ese es uno de los tantos lemas. Infórmate, conoce a los activistas del clima alrededor de tu contexto, apóyalos, síguelos, infórmate. Y qué mejor que con una revista que precisamente hace divulgación de la ciencia. Las ilustraciones que lleva la revista son muy bonitas, las gráficas son muy entendibles, entonces no hay pretexto para no nadar un rato en la ciencia alrededor de la Universidad Veracruzana. Porque sí, este es un producto editorial de la Dirección de Comunicación y Divulgación de la Ciencia de la UV. Entonces, si quieren adquirirlo, pues ya saben, en Facebook pónganse en contacto para saber saber dónde pueden encontrar esta revista. Sin más, yo soy Ana Valderrama en Un Vuelo Más por los Libros, escritos o protagonizados por mujeres, y en esta ocasión en una revista científica. Yo los veo en el próximo vuelo. ¡Chao, chao! Once de la mañana con 28 minutos, estamos en Púrpura, estamos hablando del trabajo que se hace dentro de las facultades, que no siempre es sencillo. Hace un momento hablábamos con las doctoras, que son enlaces de género, pero también lo que nos interesa mucho es escuchar la perspectiva que tienen las y los estudiantes, y por eso, entre las invitadas, tenemos hoy a María Adelina Bello Reyes. Ella es alumna de la Facultad de Teatro. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotras. Y tenemos a Estefanía Arabel, ella es Gallegos, ella viene de la Facultad de Teatro también. Hola, muchas gracias. Platíquenos un poco de lo que significa el trabajo de las alumnas, el ser consejeras alumnas, el estar pues atendiendo estos temas que también seguramente les deben de llegar de alguna manera, deben de buscarlas a ustedes cuando se presenta una situación pues de violencia, de acoso, alguna situación. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? Pues es muy importante porque ser consejera o consejero alumno es el primer contacto que se tiene con la comunidad. Uh-huh. De ahí que es un paso clave y que sirve como contención, apoyo, escucha y, lo más importante, como invitación hacia una canalización responsable. Dentro de las responsabilidades o atribuciones de la consejera alumna, pues corresponde que esté informada sobre cuáles son los lugares, las personas, las dependencias dentro de nuestra universidad que nos pueden apoyar. Uh-huh. Y no necesariamente una querer atender o resolver casos desde el más pequeño hasta el más fuerte. Una pues no está capacitada eso, pero sí tiene el enlace directo para sí conocen para ustedes decir, el por camino supuesto, que se sí debe de seguir, ¿no? Uh-huh. Y en teatro hay un fuerte movimiento actualmente que cada vez está cobrando más fuerza, y es muy importante que el consejero alumno como representante no suelte las líneas de contacto, no suelte la capacitación, no suelte la comunicación con su comunidad, uh-huh, con su director y con las mismas dependencias que van evolucionando y creciendo, ¿no? Porque se van, claro, modificando actualmente, estamos en una evolución constante y que representa un reto para la misma universidad, uh-huh, y un reto como personas hacernos responsables de nosotras mismas primero y después de la comunidad en conjunto, como claro, líderes. Y bueno, ¿cómo se preparan ustedes para hacer esto, para conocer no solamente la estructura de la universidad, sino saber a quién recurrir cuando llega alguien a decirles, oye, ¿sabes qué? Es que estoy enfrentando esta situación. O ¿sabes qué? Aquí afuera de la facultad estoy notando que está ocurriendo esto. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo se preparan para canalizar todo esto hacia el lugar correcto? Bueno, cuando se es consejera, pues se cuenta con varios apoyos. Coordinación de asuntos estudiantiles para conocer también cuáles son las áreas que nos pueden apoyar. Uh-huh. Específicamente en teatro nos ha apoyado muchísimo Unidad de Género con asesoramiento, con acompañamiento, con talleres que ya dentro se lograron dos, con conferencias, ponencias. Como consejeros fuimos invitados a un taller para la creación del nuevo protocolo, uh-huh, con asesoramiento o guía por parte de la UNAM, ya tiene uno más estructurado. Sí. Y pues constantemente estar como consejero de primera mano tienes información, pero también hay que ejecutarla en cuestión de asistir a los eventos, a las ponencias, defensoría de derechos, asesoría también recibimos, dependiendo de los casos particulares y hasta dónde llegan, ¿no? Y eso es muy importante, conocer el estatuto, la ley orgánica, los manuales que tiene Unidad de Género en su página, o bueno, dentro de la página del portal de UB, porque conociendo esto, si alguien de las autoridades en un supuesto no quisiera o no pudiera o no resuelve de la manera más oportuna el caso, uno tiene sustento legal y físico para apelar por ello. Entonces, creo que conociendo las bases escritas, aunque a veces pudieran parecer confusas o así, uno solicita la asesoría o cuál es de manera presencial que se explique de una mejor manera. o así. Pero lo primero yo creo que es el contacto con los reglamentos, los estatutos, uh-huh. y después con las asesorías, con los talleres, y yo creo que al final sería con un acompañamiento ya en el proceso. Claro. Uh-huh. ¿Cómo es la dinámica dentro de las facultades? Cuando se enfrentan situaciones de violencia, ustedes me dicen que ya han empezado a recibir capacitación, sensibilización, atención a la información que ustedes requieren, pero ¿cómo es la dinámica dentro de una facultad cuando se sabe de alguna situación de acoso, de hostigamiento, alguna situación incluso de discriminación por las preferencias sexuales de alguno de sus estudiantes? Pues yo creo que lo primero es que las víctimas se decidan a hablar. Es un proceso complicado y de hecho ya lo vivimos porque pues no es fácil también abordar esta cuestión, uh-huh. pero lo hemos desarrollado, hemos logrado generar el vínculo que del que habla Adelina, que uh-huh. también nosotros somos el vínculo con la sociedad estudiantil y generar ese vínculo de confianza para que se acerquen a nosotros y podamos en primera escuchar los testimonios, uh-huh. para poderles dar las mejores recomendaciones para que lleven su caso. Uh-huh. En estas ocasiones nos hemos apoyado de la unidad de género, de conocer todos los procedimientos que se deben seguir, y nosotros somos el nexo para ayudarles a que lleven a cabo esto. Creo que es muy importante que para generar confianza en la comunidad, pues deben ver una actividad productiva por parte uh-huh. del consejero, no una congruencia entre su pensar, hacer y decir. Y de este modo la confianza, aunque no siempre puede ser absoluta, hay un representante en cierta medida justo y congruente con las ideas que tiene la facultad en general. Uh-huh. Y eso consiste mucho pues en hacer acto de presencia todo el tiempo, o sea, tanto en las actividades recreativas como las formales, las uh-huh. juntas, y hacer una expresión de la voz congruente con la facultad. Creo que también pasa mucho dando estos grupos como incluso independientes o un poco aparte de todo lo que pueda hacer académicamente, teniendo algunas reuniones o actividades que pueden generar que entre confianza alguien se acerque y pregunte. Actualmente en teatro tenemos una red de apoyo de sororidad entre mujeres, uh-huh. en la cual las integrantes lo que hacemos es vernos, tomar algún té, café, platicar y ver cómo estamos, cómo van las cosas. Si alguien más se quiere integrar, se nos plantea a todas para que haya seguridad, claro. y privacidad en ese aspecto. Y que la sororidad pues alcanza mucho eso, la convivencia, la sana apertura o amistad, y no necesariamente ya como, ay no, ahora voy a terapia o ya te vamos a mandar a unidad, no, cada quien, esa es su responsabilidad. Como consejera, mi responsabilidad es decir dónde, cuándo, qué teléfonos, qué correos, uh-huh. incluso acompañar físicamente a la persona si claro. así lo necesita y lo solicita. Pero lo primero sería generar un vínculo de confianza, de privacidad, de amistad, uh-huh. y de cordialidad, de profesionalismo. Es muy difícil que alguien quiera levantar la voz porque precisamente en un contexto de violencia temen. Las personas temen. Uh-huh. Entonces, el representante alumno tiene que tener el carácter para poder defender esa voz, porque una vez que se levanta, yo considero que ya es imposible hacerse ciego o sordo. Claro. Y bueno, ustedes en lo personal, ¿cómo se preparan? Porque bueno, pues independientemente de la responsabilidad que tienen, ¿cómo lidian ustedes con eso en lo personal, en lo privado, no? Yo en lo particular soy muy, muy interesada en el tema. Yo soy estudiante de teatro, soy actriz, también dirijo. Ahorita tengo una obra de teatro que se llama De Género, que trata la temática. Y con respecto a ella y ante sus necesidades, hemos tomado sesiones también por fuera con una psicóloga, talleres de contención emocional, violencia de género. A partir de esto fue que también se generó esta red de diálogo, este grupo de sororidad. Y pues, ante lo que compartimos para el montaje, también hemos enfrentado la realidad, ¿no? Claro. Y la hemos confrontado con los demás. Y ante eso, pues todas las necesidades que surgen, nos informamos, nos tratamos con especialistas, y es lo que nosotros tratamos de tener para nosotros como grupo. Claro. yo creo que también es muy importante señalar que de algún modo el teatro es sensible a muchas de las ramas de las humanidades, ¿no? Y que por lo mismo el trabajo emocional que nos involucra crear un personaje, siento que nos ha entrenado para desarrollar la empatía y la fuerza para tratar estos temas, claro, que ya son muchísimo más personales, en cuestión que ya no es un trabajo de teatro, pero gracias, que ese mismo entrenamiento que tenemos es emocional y físico, a mí me ha servido para hacer fuerte a toda esta situación. De entre de ellos me gustaría rescatar que no está de más la terapia individual que cada quien tiene. En teatro contamos con una materia que se llama sensibilización gestalt, que ha ayudado muchísimo para la formación del carácter, de una sana personalidad, y con si uno está sano puede ayudar de manera sana a los demás. Claro. Entonces, y bueno, en general la confianza también con los directivos o las personas superiores de uno, por lo menos en teatro con nuestro director la comunicación es directa, en confianza, y haciendo estos grupos de solidaridad donde platicamos. Y bueno, yo creo que todos tienen momentos que podrían superarnos, muy difíciles, en los cuales se quisiera tirar la toalla, pero también en ese aspecto el diálogo con unidad de género, los avances nos han hecho saber que es más importante, sin hacer de lado nuestras emociones, pero que nuestras emociones tienen que ser canalizadas de otra forma, claro, con la danza, con el teatro, con la pintura, con las actividades que hacemos dentro de la escuela como una materia, las hemos encontrado también liberadoras después de tener una charla o antes de llegar a llevar un caso, y entonces poder dar el caso con objetividad. Perfecto, gracias. También quiero dar la bienvenida, como siempre, a mi queridísima Estela. Ella es la coordinadora del Observatorio de las Violencias de Género. Y bueno, pues como cada semana, ella nos trae su cápsula. ¿Cómo estás? Hola, hola, pues muy bien, muy emocionada de escuchar a las compañeras, porque es una tarea muy interesante, muy bonita, como lo han dicho, pero también compleja y a veces, claro, ingrata, ¿no? Mm-hmm. Lo digo con razón de causa. y es muy interesante lo que platican, porque el día de hoy y que parece que no está relacionado con lo que ellas comentan, pero el día de hoy se cumplen 66 años de que se le otorgó el voto a las mujeres en México. Y como podemos escuchar y observar en este y en otros espacios, lo que acontece es que el hecho de que se elabore una ley que precisamente abre la oportunidad a las mujeres para desarrollarse en distintos ámbitos a través de pronunciarse en procesos electorales y más allá de los mismos, eso no quiere decir que ya mágicamente se abra una puerta en donde quepa la voz de las mujeres, uh-huh, en donde quepa el respeto a los derechos de las mujeres y en donde se nos otorgue el derecho a vivir sin violencia. Justamente estaba yo preguntando vía Facebook a algunas usuarias y justamente sobre lo que opinaban en torno a esta fecha y al hecho de que las mujeres ya tuviésemos esta oportunidad de votar y de ser votadas desde hace ya 66 años. Y algunas coinciden en que, bueno, pues es un primer paso de muchos más que se han tenido, sí, que dar. Algunas otras compañeras dicen, la verdad, pues no ha servido de nada, ¿no? Creo que el panorama que tenemos ahora es bastante complejo si lo queremos observar para las mujeres. Me parece que estaría, no sé si peor, si no se hubieran dado algunos pasos importantes, como es el hecho de que las mujeres efectivamente, uh-huh, puedan ejercer su sufragio y puedan ser votadas para ocupar un puesto de elección popular, pero también se han abierto importantes espacios pues para que las mujeres se ingresen a las universidades, ¿no? Claro. Como estudiantes, como trabajadoras, como docentes, como investigadoras, al frente de un programa feminista, ¿no? Como es el caso de Radio UV. Lo que bien es cierto es que las mujeres, desde que se parió esta época en la historia de la humanidad, en donde se empezó a regular todo a través de lo que es propiamente los derechos humanos, que primero fueron los derechos del hombre, pues siempre ha estado en una constante lucha a través de los siglos, pues para poder ingresar a aquellas esferas en donde ellas, donde nosotras pudiésemos consolidar nuestros derechos en tanto ciudadanas, en tanto humanas. El reconocimiento y el permiso para que podamos votar y ser votadas es parte, no de que un día se levantó Ruiz Cortines y dijo, voy a ser buena onda, me caen muy bien las doñas, pues vamos a concederle el voto. No, es una parte de una lucha que se dio desde los 1800, ¿no? Y que, bueno, en la revolución también estuvo presente, en fin. Pero aquí el asunto es que, reitero, lo que nos vienen a platicar el día de hoy las compañeras alumnas, lo que nos dice es que las mujeres estamos en constante defensa de nuestros derechos, en constante visibilización de lo que son los problemas y en la constante denuncia de que esos problemas no sean pasados por alto ni por un sindicato, ni por una estructura digamos que de autoridad como la tiene en cualquier universidad, sino que hay que resolver. Y cierro comentando que me parece que la Universidad Veracruzana está en un momento histórico de poder contribuir a lo que es la igualdad de género real en las universidades, tomando en cuenta un sinfín de problemáticas inherentes a ello. No importa que haya particularidades y dificultades concretas, pero lo que se debe de hacer es crear una serie de regulaciones con peso dentro de la ley orgánica de nuestra universidad y una serie de reglamentaciones, como es el trabajo que está haciendo la coordinación de la unidad de género de la Universidad Veracruzana, pues para poner en tierra firme todo aquello que permita que las y los antes de la comunidad universitaria vivamos en armonía, en respeto a nuestros derechos y pues haciendo lo que se debe de hacer en una universidad: enseñar, aprender, construir conocimiento y devolverlo a la sociedad. Perfecto. Pues sí, es muy interesante lo que dices, Estela, porque es cierto, a partir de la conquista del voto, tal vez en algunos casos pareciera que no hay diferencias, pero gracias a eso se han podido colar algunas legisladoras, como la propia Marcela Lagarde, que nos permitió tipificar el feminicidio. Así es. Que nos ha permitido generar una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y que, pues, tal vez, bueno, yo creo, sin el haber garantizado a las mujeres esta libertad de votar y ser votadas, no lo habríamos conseguido, no tendríamos incluso mecanismos ahora para enfrentar la violencia contra las mujeres. Y nos encontramos que el 48.2% de las personas que ocupan las diputaciones federales son mujeres y el 49.2% son senadoras. Entonces, Cuerpo de Mujer no garantiza el respeto a los derechos humanos de las mujeres, pero es un primer paso. Yo así lo veo. Así es. Bueno, vamos a ir a una cápsula y regresamos. Hola, muy buenos días. Saludo a la audiencia. Quería hacerles una invitación. Mañana vamos a estar presentando el libro Género, Sexualidades y Mercados Sexuales en Sitios Extractivos de América Latina. Esto será en CAUS a las 6 de la tarde y vamos a contar con la participación de Natalia de Marinis, Luz Jiménez y Alejandra Parás para conversar sobre el contenido de este libro, sobre su propuesta político-feminista. Así que me parece importante hacerles la invitación y quienes estén interesadas en estos temas, en estos contextos en particular, también invitarlas a la discusión, que creemos que debe ser una discusión colectiva para abrir nuevas críticas, para repensar lo que está sucediendo en estos contextos. El libro nos invita a revisar y a conocer 11 casos en Latinoamérica, en sitios donde se extraen recursos diversos, pero al final son recursos de la naturaleza, eso tienen en común. y las investigaciones que forman parte de esta compilación tienen un abordaje etnográfico, de trabajo en terreno, desde los estudios de género, desde el feminismo. Entonces también nos parece grato e importante poder compartirles desde esa perspectiva. Así que bueno, nos vemos mañana. Ojalá puedan estar ahí. Muchas gracias. ¿Sabes qué son el acoso y el hostigamiento? Te acompaño, te persigo. De seguro pasó la materia porque se acosó con el profe. ¿Tan bonita y tan solita? Ambas son prácticas consideradas parte de la violencia de género, que puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres, y ocasiona en la víctima una sensación de miedo, impotencia y frustración. ¿Es neta que me dice eso? Me lo estaré imaginando. ¿Qué pasa si le digo que no? El acoso es una insistencia constante, comentarios, insinuaciones, tocamientos y presión de índole sexual, que van de la parte agresora a la víctima, ambos en el mismo nivel jerárquico. El hostigamiento contempla situaciones de acoso y se ejerce de parte de un agresor con superioridad jerárquica respecto de la víctima, y puede venir de un jefe o un docente, sin importar si es hombre o mujer, ni si su víctima es del mismo sexo o del contrario. Porque sí, a los hombres también los acosan. Y sí, las mujeres también acosan. En la Universidad Veracruzana se cuenta con la coordinación de la unidad de género, y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso u hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales, y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Son las 11 de la mañana con 50 minutos. Estamos a punto de irnos de púrpura, pero no nos vamos a ir sin dar las conclusiones sobre este programa en el que hemos tenido una participación de académicas que fungen como enlaces de género dentro de las diferentes facultades, y alumnas que también son, válgase la redundancia, consejeras alumnas, y que también atienden, son parte de esta primera línea de atención a los temas de la violencia de género dentro de las facultades que forman parte de la Universidad Veracruzana. A mí me gustaría que brevemente platicáramos un poco qué es lo que viene en las facultades, en el caso de la Facultad de Pedagogía, en el tema de la atención a la violencia de género. Ah, muchas gracias. Ahorita para el 25 de noviembre, tercera semana de noviembre, uh-huh, realizamos el tercer foro de interculturalidad y género, equidad de género e interculturalidad. Uh-huh. De igual manera, algunas actividades relacionadas con el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y de manera semestral estamos realizando actividades en conmemoración al Día de la Mujer, de la eliminación de la violencia contra la homofobia, uh-huh, y todas estas actividades. Y sí, pues, sobre todo invitarlos a los alumnos, a los académicos, que puedan participar y sumarse a estas acciones que de una u otra manera intentamos concientizarnos a todos para ir abordando esta temática. Perfecto, gracias. ¿Qué se tiene, qué viene ahora para la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica? Bueno, pues nosotros estamos trabajando en un diagnóstico, uh-huh, de equidad de género. Llevamos ya algún tiempo trabajando en ello, con encuestas y con entrevistas a profundidad. Esperamos concluirlo en este periodo, ya para presentarlo a la comunidad. Y también estamos armando en las redes sociales, vamos a subir los memes, uh-huh, que los mismos estudiantes han hecho para sensibilizar a sus compañeros acerca del lenguaje, okay, el lenguaje rudo que solemos usar en la facultad y que puede resultar agresivo para los demás. Entonces ellos hicieron un conjunto de 20 memes y los vamos a subir a nuestra página. Qué interesante, los vamos a ver. Claro que sí, ahí les avisamos para que nos hagan comentarios acerca de los memes que elaboraron los jóvenes. Perfecto. ¿Qué hay en la Facultad de Derecho? Bien, dentro de nuestra facultad lo que estamos trabajando es en un diagnóstico, que repito, somos la facultad con mayor número de matrícula y no es un trabajo tan fácil de realizar, pero estamos trabajando en ello y también, bueno, para la conmemoración del Día de la No Violencia, también para rescatar esta figura de la mujer, lo que hacemos es que estamos mostrando que nos estamos ocupando y no preocupando, al igual que todas las compañeras que estamos aquí. Hago ese llamado a toda la comunidad universitaria para que se sume, que unamos esfuerzos también entre facultades y entre consejeras alumnas, entre consejeros alumnos, para que podamos trabajar, porque esto es generacional. Sabemos que no es de manera inmediata, pero sumando esfuerzos podemos obtener mejores resultados. Así es que estamos también abiertos a todas las opiniones y a todas las propuestas para que podamos trabajar en conjunto. Perfecto. Chicas, bueno, pues en el caso de como estudiantes, ¿qué es lo que viene en la Facultad de Teatro? ¿Ya tienen ustedes una obra? ¿Ya han tenido capacitación? ¿Qué es lo que sigue? Pues cada vez la comunidad está más interesada por obras que tengan impacto con la temática de género, en general otras temáticas también de impacto social. Y lo que viene sería seguir creando grupo, informarse. Creemos que informarse también es un acto de rebeldía y continuar, no soltar, pues, y seguir creando comunidades o grupos que puedan ser amistosos o de sororidad entre las compañeras a nivel interno. De la obra que tienen sobre género, ¿dónde la podemos ver? ¿Dónde la van a presentar? ¿O cómo se les puede contactar en el caso de las facultades, si es que les interesa, pues, presentarla también? Bueno, la pueden contactar a través de Facebook, del grupo Cuerpos Ficticios, o a través de la Facultad de Teatro. Y vamos a estar el 9 y 10 de noviembre en Veracruz, en la Casona de Teatro, por ahora. Esperamos estar el próximo año en foros aquí en Jalapa. Perfecto. Y también está la obra de instrucciones, entre comillas, para ser un acosador socialmente aceptable, que de hecho ya se presentó en la Facultad de Mecánica, y que también la pueden buscar en Instagram, como en la página de Adelina Bello Bello, o en el Facebook también. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias Brenda Coronado. Gracias, por supuesto, Soledad Macías, Ángeles Juárez, Harumi Cervantes. Y, por supuesto, Aldo Camacho, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.